gigante, tiende tus alas para volar al jardín aquel. Miro tus flores tan deliciosas para chuparle su dulce miel. En este mundo ya no hay quien sobre, no ha de faltar quien me pueda querer. A la de buenas, que yo soy hombre, no desdichado por una mujer. Gracia, perdí mi honra, perdí mi amor y todo perdí. Perdí a mis padres tan cariñosos, no más por venirte a amar a ti. Ya me despido de mi Lupita, porque ando al frente de todo su querer. Si ella me amara, si yo supiera, me quitaría de tanto padecer. Ya me despido de mi Lupita, porque mañana me voy de aquí. Mas si algún día de mí recuerdas, mas nunca digas que lloré por ti.